El sistema económico actual, el sistema de pagos actuales de manera internacional, es el llamado sistema SWIFT. El sistema SWIFT se creó en Bélgica y básicamente significa The Society for Work, Interbank, Financial Telecommunication. Es un sistema, como he dicho, belga. Está creado con el objetivo de ser una herramienta para la transmisión de mensajes seguros sobre transacciones financieras internacionales. Entonces, básicamente, controlan los bancos internacionales qué transacciones son aceptadas y cuáles no. Con lo cual, quien decide lo que se hace y lo que no se hace, tiene control sobre básicamente los países, la economía del país, las personas, las empresas y demás. Por ese mismo motivo, como podéis haber comprobado a lo largo del tiempo, está muy relacionado con la política, básicamente es el fundamento básico de la política internacional y por eso es usado para hacer la guerra económica a los países que no se someten a los dictados del Fondo Monetario Internacional, del Banco Central Europeo, de la Reserva Federal Estadounidense, etc. Por lo cual, los que no se someten se les hacen algún tipo de sanciones, se monta alguna revolución en color, etc. Cosas que ya estamos acostumbrados a ver muchas veces en noticias y en vivirlas, básicamente, según el país. Y siempre, como he dicho, está orientado a que sean esclavos. Y quienes directamente aceptan este sistema, me refiero a su país, porque esto no depende de las personas, depende de los países, depende de las políticas de los países. Por eso, si os dais cuenta, nunca ningún partido político habla sobre sistemas económicos, ni cómo cambiarlo, ni cómo mejorarlo, sino que se basan en que el que está es el que es y sobre lo que hay ya van haciendo y van distribuyendo. Pero ¿sabéis lo que ocurre? Que luego nada va bien. Y eso es, el sistema económico es lo básico, porque como veremos luego más adelante, el sistema de dinero básicamente es una moneda de cambio. El dinero no es más que una simple moneda de cambio entre bienes y servicios. No es más que eso. Podría valer lentejas, podría valer garbanzos, podrían valer bragas, podrían valer gorras, podrían valer relojes, podrían valer patatas, podrían valer lo que fuera. Eso forma parte del trueque. Entendemos como trueque. Pero una transacción económica entre yo voy y compro una libreta y pago con dinero, realmente es lo mismo, es trueque. Lo que ocurre es que el dinero es un bien común que todo el mundo quiere y utiliza para canjearlo por lo que ellos quieren, básicamente. Pues bueno, como decía, es el sistema por el cual se imponen sanciones a los países que no acatan las sugerencias o, en este caso, exigencias de Estados Unidos, como decía también el Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial, etcétera, en las reuniones de estos, las cumbres de los G20, G8, etcétera, en el cual pues le genera bloqueo de capitales, denegación de transacciones económicas, con lo cual te prohíben comerciar con determinados países o hacia otros países, enviar dinero o que te traigan dinero a ti, etcétera. Un ejemplo de estos, por ejemplo, que hemos podido ver con Venezuela, Corea del Norte, etcétera. En el caso de Corea del Norte, cada cierto tiempo, para que tengan un poquito de más manga ancha, Corea del Norte hace la táctica de asustar un poquito, que si bombas nucleares, que si guerra, que si militares, que si tal, pero es el mismo juego de siempre, lo que vemos en televisión. Entonces, todo esto realmente, ¿qué es lo que ocurre? Que a nivel social, lo que hace es que genera un daño socioeconómico, sanitario, alimentario, hasta psicológico también, y escasez de bienes de primera necesidad para las personas de dicho país. Con lo cual es una guerra, es una guerra económica. Y hay muchísimos que han hablado de esto a lo largo del tiempo. Muchísimos. De hecho, si os fijáis, he puesto una serie de imágenes en las cuales básicamente se ve como que, como podéis comprobar, todo el mundo va al banco, va con los ojos vendados, van ciegos. Van a firmar, van a pedir cosas, van a entregar su dinero, van a contratar cualquier tipo de servicio, siempre con los ojos ciegos, vamos, vendados. Porque también la gente tiene una enorme confianza ciega en el sistema económico actual. Lo que está es lo que es, y lo que es, si está, es porque es bueno y es válido. O simplemente porque no pueden hacer otra cosa, ya sea por ley, porque evidentemente la gente no puede emitir una moneda independientemente y tal, de curso legal dentro del país, etcétera. O sea, a nivel institucional, está lo que está porque está organizado para que sea así. Luego también está el tema de las tarjetas de débito, crédito, sobre todo crédito. También están las revolving, etcétera. Y la serie de comisiones que llevan. Las de débito normalmente no llevan ningún tipo de comisión, pero sí que al no tener dinero en efectivo, no tener cash, la gente se acostumbra al plástico y al final te vas desligando de lo físico, de lo material, ya sea por las monedas, los metales. Hablo principalmente por las monedas, metales, no por el papel. El papel es un billete, eso vale menos de lo que vale su propia tinta. Y como podéis ver, lo que estaba diciendo, ¿no? Que todo lo que vemos de cambios económicos, políticas económicas, crisis en las naciones y demás, y bloqueos, siempre todo se lo vemos a través de televisiones, a través de las noticias. Y todo el mundo ya sabemos que se cree lo que dicen las noticias por la general, ¿vale? Y es lo que al final acabamos viviendo bajo esa normativa. No podemos hacer nada en contra. Hasta ahora, básicamente, pero bueno. Y que después de cierto tiempo, cuando el país se hunde en la miseria, es lo que está diciendo aquí, cuando los medios de comunicación utilizan esa situación para atacar al mandatario de dicho país, de ser un tirano, un dictador, sobre todo, que siempre es dictador. ¿Y para qué? Para que hacerle ver a la sociedad es manipulación, lo sabemos, ¿vale? Pero es para hacerle ver a la sociedad que el sistema liberal es el bueno. Sistema liberal económico y también social, pero como luego veremos, porque no hay un sistema liberal social sin un apoyo económico. El dinero mueve el mundo. Tan simple como eso. Quien controle el dinero, controla el mundo. Dame, ya lo dijo el primero de los Rothschild en llevar a cabo este plan. Dame el control de la moneda de un país y no me importará quién haga las leyes. Por un sencillo motivo. Quien paga manda. Y las políticas, las campañas, la propaganda, la publicidad, los medios, todo eso cuesta dinero. Así que el dinero es el epicentro, es el núcleo de una sociedad, sea la que sea. Sea pequeña o grande, da lo mismo. El dinero y en sí el comercio, y para comerciar necesitas algo de bien común, creo que decía antes, es lo básico. Entonces, como comentaba, al generar esa situación de el sistema liberal económico, o el que tienes en tu país, entre comillas, democrático, es el bueno. Te están diciendo que lo mal que están allí, porque siempre te van a hacer un show de actuación, o te van a sacar de verdad imágenes de real, de verdad, de la situación de verdad, pero no te están diciendo cómo, ni por qué, ni desde cuándo, ni quiénes están apoyando esa situación para que esa situación se lleve a cabo, para haber estado como están. No es porque uno se le ocurra o el otro tal, y es muy malo, muy malo, muy malo. Eso es. Si os dais cuenta, siempre nos hablan como a niños de 4, 5, 6 años, no más. Y por eso hay una enorme infantilización en la sociedad. ¿Y qué ocurre? Que dentro de esa infantilización, de esa forma tan maniqueísta entre una cosa buena y una cosa mala, esa dicotomía entre capitalismo y comunismo, siempre van a atacar hacia uno, para ponerlo como decía, como dictador, como tirano, etcétera. Ahí ya están incluso entrando en sus propias incoherencias. Pero bueno, entre el capitalismo y el comunismo, ya que no hay sistema social que no requiera de un sistema económico. Y como tal, un sistema económico dentro de los pretextos del comunismo es la esclavitud, porque no trabajas por dinero. Tú no podrías ser libre de poder gastarte el fruto de tu trabajo en lo que tú quisieras, en una casa o en una prenda de ropa o en lo que fuera. Tú tendrías que estar trabajando literalmente por los bienes y los servicios y que el gobierno fuera el que te los proporcionara. Entonces ahí estás trabajando de manera esclava, acorde a que tendrás lo que el gobierno quiera, acorde a lo que tú trabajes. Básicamente es lo que al final acaba pasando. Y como el gobierno lo que único que quiere es explotar a todo el mundo, utilizar a las personas como recursos, como si fueran minas, para extraerle sus bienes de todo tipo, bien de vida, bien económico, bien social, bien de futuro de familia, todo bien de espiritualidad, todo. Pues en ese aspecto el comunismo es totalitario. Y este falso capitalismo liberal trabaja en conjunto. Hay muchísimas personas y muchísimos de múltiples ámbitos que han hablado de esto a lo largo del tiempo. No es nada nuevo. Y si te viene todo esto de nuevas, es porque no has buscado información al respecto. Te aconsejo que lo hagas. Bueno, pues lo que decía, en esta situación los sistemas sociales son creados y gobernados por los mismos que ostentan el poder de la usura, que son los banqueros y sus bancos centrales, que es lo que decía. Determinadas personas y determinadas familias que llevan ya unos pocos siglos ostentando el poder y el cargo de ser autonombrados élite, porque manejan, porque gestionan, porque coordinan todo tipo de fondos de interés, de planes, de empresas, de bancos. Y a su vez, como he dicho antes, controlan los países, los medios de comunicación, la información, lo que ves, lo que comes, lo que se comercia, lo que no, lo que se puede pagar fuera, lo que no. Al final también las tasas de cambio, el precio de la harina, el precio de... Ahora también hace poco entraba a bolsa el precio del agua. Entonces, todo con lo que puedan especular y manejar dentro de sus... de su abanico de posibilidades, lo van a manejar para sacarle el máximo de beneficio posible a costa nuestra. Este es básicamente el sistema económico actual, en sencillez, en básico.